Nos habían adelantado cuando estuvieron en vivo acá en el estudio que estaban trabajando en eso. Bueno, esta noche va a ser una realidad. Aparte del exquisito que hacen a Los Piojos, van a ser canciones propias, ¿eh? Nosotros estamos en comunicación con uno de sus integrantes, amigo del programa, aparte el batero que le pega y fuerte. Hablamos de Daniel Pérez y lo tenemos en línea. Dani, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablito, ¿cómo andás? Bueno, ¿todo bien? Acá estamos. Bueno, bien, me imagino que contento, Dani. Si bien han tenido algunas incursiones, la pandemia provocó que no haya tantos recitales y esta noche Humo se presenta en Pueblo Viejo. Sí, ¿sabes qué? Después de 8 meses, 9, vernos cara a cara con la gente de nuevo, la verdad que muy contentos y ansiosos más que nada. Y bueno, la verdad que como vos decías, vamos a presentar los temas nuestros también. Qué lindo. Así que estamos contentos. Qué lindo, o sea que van a ser, hay un popurrí obviamente de Los Piojos, que es la banda que ustedes le hacen tributo extraordinario, pero van a ir mechando con temas de ustedes o van a separar, ¿cómo va a ser el show, Dani? Contanos. Sí, está variado, o sea, va... más o menos son 2 entradas de 1 hora cada una y tienen intercalados los temas. Perfecto. Elegimos los mejores, los hits de Los Piojos, digamos, los que siempre hacemos. Y bueno, y vamos metiendo los temas nuestros ahí a modo de presentación. Y bueno, también con invitados, con músicos invitados, va a estar Matías Solana, que es nuestro productor, que... donde grabamos los temas. No sabe de grabación, Matías, ¿no? No sé. El mejor del condado, dicen. Seguro, sin duda. Le mandamos un abrazo ahí a Matías, que de un gran laburo. ¿Cuántos temas son los que van a presentar? Háblame de los propios. Bueno, los temas propios son 8. Y bueno, que fuimos grabando, arrancamos allá por el 2018, que empezamos a grabar, fuimos grabando de a 2 o 3 temas según lo que podíamos, digamos. Y bueno, hoy nos encontramos con que tenemos 8 temas grabados ya, masterizados todos, y que van a ser parte de un disco de 10 temas. Mirá vos. Así que el año que viene los terminamos, si Dios quiere. Perfecto. Igualmente, el compromiso, Dani, es que nos haga llegar los temas y lo podemos hacer sonar acá en el programa también. Sí, sí, la verdad que se me escapó ahí la tortuga, como dijo Leo, se lo tendría que haber pasado ya antes a vos, a Mariana, pero ya en breve, en unos minutos, ya te lo estoy pasando. Perfecto, porque, dale. Ya los tenemos en MV4 y te lo paso. Genial, y bueno, yo te interrumpí por Matías, porque Matías también es un amigo. Me hablaba de los invitados, Dani. ¿Querés aportarme algo más de eso? Matías va a ser uno. Matías es uno. Después está también el Cholo Spinelli. Mirá. Mario Spinelli, que está en percusión. Mirá. Y también, bueno, va a estar Leo Severo en la guitarra también, de invitado. Y bueno, la verdad que va a ser una linda noche, movidita, y ya hay bastante reserva, no sé si queda lugar, creo que sí que quedan un par de mesas, pero ya está en un 70%, está ya ocupado, así que se espera una buena jornada. Perfecto, Dani, complejo, ¿no? La situación, Mac, para teniendo en cuenta, sabemos que obviamente trabajás en otro rubro, pero puntualmente hablo de tu papel de músico y de ser integrante de una banda. Compleja la situación que nos tocó atravesar a todos, ¿no? Imagínate, re compleja, porque imagínate que no podíamos ensayar, no podíamos vernos directamente. Hicimos algunas cositas por Zoom, ahí estuvimos haciéndolo lo mínimo que se podía, y bueno, hasta que después es cuando se habilitó el tema, viste, para poder grabar ahí, aunque sea pudimos grabar los últimos 2 temas que teníamos, pero no lo podíamos ensayar ni nada, hace, no sé, dos meses que recién se habilitó para poder juntarnos, digamos. Ahí está. Así que... re compleja, y más para la mayoría de los músicos que viven de eso, ¿viste? Solo de la tocar en vivo y demás. Seguro, seguro. Dani, te pido también unas palabras para lugar, para Pueblo Viejo, lugar de resistencia, resistir a la situación y hoy tener la posibilidad de estar tocando ahí. La verdad que nosotros de acá felicitamos a los muchachos, me imagino que para ustedes lo mismo, ¿no? Bueno, mirá, Pueblo Viejo para nosotros es, ¿qué te voy a decir? Nos salvó porque ya... primero que nada, cuando se le ocurrió la parte interactiva, que también nos dio una posibilidad ahí, que hicimos dos shows, uh-huh. La verdad que muy agradecido con los chicos, con Juan Miramor, con Juan Pablo, con todos los chicos de ahí, decir que se le caen las ideas, ¿viste? Y pueden seguir haciendo funcionar el único escenario que hay en la ciudad para una banda, digamos, porque no hay otro habilitado para nosotros, por ejemplo, que somos 5 o 6 músicos, no, es lo único que hay. Seguro, seguro. Así que, imagínate, eternamente agradecido a Pueblo Viejo. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la partida del más grande del fútbol. Van a hacer el tema ahí, dicen que salió de un sueño. ¿Le van a hacer un pequeño homenaje? Sí, pequeño homenaje a Diegote, uh-huh. Y bueno, qué sé yo, él nos pegó la noticia como a todo el mundo, y sí, ni hablar que va a estar el Maradó ahí. Presente. Perfecto, Dani, quedan pocos lugares, pero para la gente que está escuchando, ¿cómo hace para hacer la reserva? Y tirame los valores también para esta noche. Dale. Es por derecho a show, 250, uh-huh. Y las reservas se hacen ahí en mismo Pueblo Viejo. Perfecto. En las redes sociales de Pueblo o en las redes sociales nuestras también están los afiches con el número de para hacer las reservas. Perfecto. Hay que recomendarle que sean puntual a la gente, 21 horas estaría arrancando el show, y tenemos que hablar de un show de 2 horitas, más o menos, 2 horitas y algo. Exactamente, 2 entradas van a ser y hay que recordar que a la 1 termina todo, así que sí o sí empieza puntual. Perfecto. Al ser 2 horas, la primera va a ser no más de las 22 en el comienzo. Perfecto. Sí o sí. Ahí está. Dani, bueno, quedamos con el compromiso de que nos haga llegar los temas de la banda Humo propios y lo mejor para esta noche, vamos a tratar de estar acompañando ahí. Bueno, Pablito, muchas gracias, te agradezco como siempre la posibilidad que nos da de salir en tu programa y siempre nos está haciendo el aguante, así que bueno, muchas gracias a vos, a Mariana y a los chicos ahí. Ahí está, gracias Dani, un fuerte abrazo y lo mejor para esta noche, Abrazo papá, nos vemos. Ahí está, qué linda charla, bueno, siempre es grato hablar con Daniel.